pasión que hacía padecer. Hoy yo quiero amor encontrarte. Hoy yo quiero amor abrazarte. Hoy estoy arrepentido del ayer. Yo te hacía sufrir. De ti sin compasión te hacía padecer. Hoy estoy arrepentido, me di cuenta que eres para mí. Solo quiero estar contigo y hacerte feliz. Hoy estoy arrepentido, me di cuenta que eres para mí. Solo quiero estar contigo y hacerte feliz, mi amor. Quiero estar contigo para siempre. Tu amor es como el aire, si no estás me muero. Te juro corazón, tal vez no me di cuenta. Hoy te pido perdón, quiero que tú lo sepas. Quiero estar contigo para siempre amor. Tu amor es como el aire, si no estás me muero. Quiero estar contigo para siempre amor. Te hacía padecer. Hoy estoy arrepentido.